We'll be right back. I am a bit. We'll be right back. Now, coming from a different hemisphere, we bring you... We'll be right back. You have entered grid 92 of subjunction 12. Oh, Con temblor, besen al hijo para que él no se enoje, y ustedes no perezcan del camino porque su cólera se enciende fácilmente. Felices son los que se refugian en él. Sagro Don Manuel de Eslasia, yo, Rastafari. I.